realidad, pero sigo queriendo más, más adentro, más fuerte, más en un rosario del que no hay final. Para compensar media vida detrás de ti, como lobo detrás de ti, dame más tiempo, necesito más. Proseguimos con la programación y bueno, vamos a continuar con los saludos. Agradecerles a cada uno de ustedes que se ha estado reportando a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Gracias por dejarme ahí sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias. Créanme que lo hacemos con todo el corazón. Y hablando de saludos, quiero también enviar un saludo hasta donde te encuentres, mi estimada amiga Celeste Samarripa, que también tú me solicitaste tu saludo, que como que nada más a mis ex compañeros de la primaria, sino también quieres tu saludo tú que eres mi ex compañera de la universidad. Ya si me están escuchando ex compañeros de la secundaria o del kinder, pues también repórtense, con gusto les mandamos saludos. Bueno, vamos a proseguir con la programación. Esto que sigue enseguida es de Los Babies, a dueto con Marco Antonio Solís. Esto que lleva por nombre ¿Por qué? ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Me haces tanto sufrir. Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón. ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Que quiero, si lo único que quiero

Continuamos en Noches Románticas. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj que merezca recordarse. En medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti zapatos de tacón, subir corriendo la escalera. Cuando vuelves a las dos, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa moscas tan desesperada. Como gato tras ratón, te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti Bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de este programa, esta emisión de miércoles. Espero les haya agradado y bueno, como les menciono cada día, no olviden darle me gusta a la página de Noches Románticas, compartirla con sus amigos, familiares, conocidos, para que esta comunidad vaya creciendo día con día. Y bueno, créanme que vamos muy bien, ya prácticamente vamos en 140 personas que le gustan a esta página, pero creo que podemos ir subiendo más. Con su apoyo, esto va a ir creciendo día con día. El programa, pues vamos mejorando día con día gracias a sus sugerencias. Y bueno, vamos a seguir adelante mientras Dios y ustedes no lo permitan. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta canción de John Secada, esta canción que lleva por nombre Ángel. Antes de finalizar esta emisión, voy a dejarlos con el siguiente poema o frase. Esto que dice así, El amor, lo más simple, más fuerte y más implacable de todas las emociones. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Este momento.